Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, una horita y media, muy buena compañía, buena música. En mi caso, aquí con nuestro gran amigo Javito Merlo en controles, matecito de por medio. Hoy una noche realmente especial para la música, para estar entre amigos, para estar guardadito con buena compañía. Qué fresquete hace por este lado, al menos por acá. Supongo yo, bueno, estaba mirando los noticieros en Buenos Aires, una jornada bastante primaveral, pero acá se vino el invierno con tutti, realmente fresco, y como viene soplando el viento, va a llegar por allá. Por lo pronto, aquí fresquito, guardaditos, calentitos los que puedan tener la suerte de estar cómodos en su casa. Bueno, tratando nosotros desde aquí de llevar un poquito de calor a través de la buena compañía, de la buena música, de las buenas intenciones, de la buena onda que transmite fundamentalmente la música, ¿no? Que es lo que transmite la magia de la radio, ¿no? Y la magia de la música en sí misma. Como tantos músicos que venimos escuchando, leyendo, y hoy no es la excepción, en esta época de pandemia, de pospandemia en algunos lugares, en donde el mensaje de los músicos va en esa dirección, ¿no? La esperanza, la fe, como también esa voz que se levanta cada vez más fuerte en pro de los derechos civiles, de los derechos sociales, de los derechos universales de las personas, como lo que vamos a comentar un poquitito más adelante, proveniente de gente muy, muy jovencita, que además de hacer muy buena música, también tiene ese compromiso con la sociedad, ¿no? Bien, arrancamos con esto muy, muy lindo. Qué lindo esto, y una tapa realmente muy, muy linda también ahí en nuestro perfil de Facebook. Están publicadas tapas a medida que van sonando los temas. Hablamos de Soho Jazz Quintet, Big Cities, Small Stories, publicó Sonotone Music el 13 de agosto de este año. Es un quinteto liderado por dos colegas que vienen trabajando ya hace mucho tiempo, músicos británicos, Adam Saunders en piano, además de productor, compositor, múltiple ganador de premios internacionales, músico de soundtrack de películas, también de publicidad, ha escrito obras para innumerables orquestas sinfónicas, un hombre sumamente respetado. Fíjate qué paleta, ¿no? De la música de cine a la publicidad y a la música erudita, como es la de la música clásica. Su colega Mark Cousins, baterista, también está un poquitito, quizá un poquitito menos comprometido, pero tiene lo suyo dentro del ambiente clásico también. Sus obras han sido reproducidas e interpretadas por prestigiosas orquestas sinfónicas y prestigiosas orquestas internacionales. Y además del hombre estar más dedicado y más comprometido con siendo ingeniero de sonido con la grabación, y además ha escrito algunos libros y dedicado mucho, mucho y fuertemente a la grabación. Así que qué buen complemento, uno componiendo, el otro tratando de que las cosas, además de tocar, ¿no?, de que las grabaciones salgan como corresponden. Fred Southell Cousins, que se me ocurre familia, al bajo, Pete Fraser en saxo tenor y clarinete, Samuel Ewens en trompeta y fiscornio, Jonathan Stock en trombón. Completan esta formación todos temas recontra cortitos. Ustedes escucharon el segundo, Sadness of the on the Street Corner. Temas cortitos, 2 minutos y medio, 2 minutos 38, 40, más de eso no. Pequeñas historias de las grandes ciudades. Muy, muy, muy lindo, realmente muy, muy lindo. Bueno, ahí fue, dejémoslo por ahí. Nos vamos a dedicar a... Hoy traje un montón de música, pasa que muchos son temas cortitos. Así que vamos a ir rapidito al repaso de lo que vamos a escuchar hoy. Marcin Vasilevski Trio, Anatendant, es el título del álbum prometido para el próximo 10 de septiembre por el sello SM, quien ha publicado dos sencillos, Emotion, parte 1, el 6 de agosto fue eso, se me escapó la data, pelo. Y el 20 de agosto, hace muy poquitos días, Bashgar, que es el tema que vamos a escuchar hoy, de este enorme trío, que cuánto me habrán escuchado ustedes mencionar, ¿no? ¿Cuándo aparecerá algo nuevo de él, Marcin Vasilevski Trio? Bueno, aquí están, dos sencillos y el álbum completo prometido para el 10 de septiembre. Seguimos con Bell Trio, el trío del guitarrista sueco Gustav Landgren, un hombre sumamente respetado, jovencito él, y con una carrera realmente fenomenal. Seguimos con Donald Edwards Quintet, The Color of Us Suite. Este chico es uno de los que comentábamos hace un momentito, muy jovencito él, con un álbum muy jazzero, con ese aire bien estadounidense, bien norteamericano, y desde donde él propone su mirada, su crítica también, apacible, ¿no? Para intentar recomponer un poco las cosas entre una sociedad dividida allí en los Estados Unidos. Publicó Criss Cross el 20 de agosto de este año, un álbum re lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. El chico de tapa, el lamentablemente fallecido Charlie Watts, todo el mundo sabe, el baterista de los Rolling, que falleció hace horas apenas. Y quizá muchos no sabían que su amor dentro del ámbito musical no estaba en el rock, sino en el jazz. Desde muy temprana edad, él cultivaba esta cosa de la escucha. Por ahí he leído notas en donde lugares donde el grupo caía en sus enormes e interminables giras internacionales, el hombre siempre se hacía un tiempito para ir a escuchar jazz del bueno en aquellas ciudades, como ocurrió aquí en Buenos Aires también. Hay anécdotas muy, muy jugosas de sus participaciones como espectador, para la sorpresa de los jazzeros locales. Grabó en el año 2017 su último álbum, Charlie Watts Meets the Danish Radio Big Band, con la famosa Big Band. Seguimos con... Se me escapó de vuelta, data, poder creer, acá está. Con un trío argentino, Leo Genovese, el gran pianista argentino, Mariano Otero, el contrabajista, y Sergio Bertinelli en batería, Sin Tiempo, publicó Ears and Ears Records el 11 de diciembre del año pasado 2020. Para el día de mañana, 27 de agosto, el sello neoyorquino 577 Records publica Ritmos de Agua ya con el trío denominado así, Sin Tiempo, Trío Sin Tiempo, dado el primer álbum que grabaron juntos que vamos a escuchar en el día de hoy. Seguimos, Steve Million, What I Mean to Say, Lo que quise decir, publicó Origin Records el 20 de agosto de este año, muy lindo, con la destacada participación del guitarrista Steve Cárdenas, muy muy lindo eso también. ¿Qué más? Thomas Clausen Trio, la segunda versión de un disco publicado en el año 2007, Back Basics, este se denomina Back to Basics, publicado por el sello Stone Records el 16 de junio de este año, lindo, pero muy muy lindo también. Un área muy, muy así, muy, muy yacero. Este jovencito, 20 años, y tiene este chico, un chico ciego, Matthew Whitaker, Connections, publicó Resilience Music Alliance el 13 de agosto de este año, un discazo en donde otro que también tiene ese compromiso con la famosa grita, ¿no? Que no es solamente nuestra, sino que en muchos países, fundamentalmente allí en los Estados Unidos, con la persecución hacia los negros y etcétera, etcétera, cosa que parece de nunca acabar. Seguimos con... y ya nos vamos con Jeff Beck. Anoche estuvimos acá con Herbie en su programa de rock. Pasamos algo de Jeff Beck y se me antojó otro disco que yo escuchaba muchísimo. The Runback, publicó Epic Records en junio del año 1980. Un discazo, ¿eh? Vamos a escuchar un tema de aquel disco fenomenal. Así que inmediatamente vamos con esto. Marcin Vasilevski Trio, Bashkar, del prometido Anatan Dant, por el sello SM, para el próximo 10 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, podemos hablar de magia, ¿no? Al escuchar la música de este grupo, el trío de Marcin Vasilevski, el Marcin Vasilevski Trío. Magia, realmente es notable la poesía, la sutileza de la música que ha ganado, pero miles, tal vez, ¿por qué no millones?, de adeptos a lo largo del mundo. No tardaron tiempo en ser escuchados en buena parte del planeta, dada su propuesta musical realmente fenomenal. Este disco fue grabado muy poquito antes de Arctic Reef. Recordarán aquel álbum que también pasó por aquí con Joe Lovano hace muy poquitos meses. Grabado unos meses antes, decíamos, y muestra al grupo en un estado reflexivo realmente fenomenal. Otra vez, bien propio de gente muy, muy jovencita. Ellos son muy jóvenes, prácticamente desde adolescentes están juntos y llevan más de 25 años tocando juntos. Jamás un problema ni una crisis puso en peligro la continuidad del grupo. Eso es lo que los ha marcado y ha diferenciado con respecto a otros grupos en los que a lo largo de los años y de la buena mancomunión han logrado un nivel de conexión y de empatía realmente fenomenal, que puede notarse en la calidad de su música. Decíamos que como gente muy jovencita, a lo largo de sus álbumes publicados, no son muchos, no recuerdo, son 5, 6, 7 tal vez, algunos en vivo, han recreado música de grupos pop. Recordemos Paper Ballad de Björk, Diamonds and Pearls de Prince. Esta versión de Diamonds and Pearls es fenomenal, es bellísima. Si mal no recuerdo, del disco Enero. Message in the Bottle, de Mensaje en una Botella, de The Police. Bueno, la verdad que no recuerdo el álbum en el que está. Bueno, pero vuelven a esta cosa de recrear temas de rock y de pop de todas las épocas con el icónico Riders on the Storm de los Doors, que se une a esta a larga lista, ¿no? Obviamente con arreglos absolutamente poco convencionales, ¿no? Además de, como siempre, ese toque así muy, muy clásico, con variaciones de Goldberg, de Johann Sebastian Bach, también una selección de estas variaciones de Goldberg tan abordadas por muchos músicos de jazz. Y el tema que escuchábamos recién, el intemporal y además eterno tema escrito por Carla Bley Bashgar, que ha tenido también enorme cantidad de interpretaciones. Lo que ha dicho el propio Marcin Vasilevski con respecto a la propia Carla Bley, dice: abrió las puertas a algo no descubierto, incluyendo inagotables misterios de melodías como Bashgar, que se han convertido en una de las piezas principales que al trío le gusta revisitar cada tanto, ¿no? Muy bien, fenomenal. El disco prometido, decíamos, para el 10 de septiembre de este año por el sello SM, An Attendant, por Marcin Vasilevski Trío, Marcin Vasilevski Piano, Slocko Mercurkiewicz Contrabajo, Mikhail Mishkevich Batería. 7 cortes, un disco que estamos todos a la espera ahí, en la gatera, todos agazapaditos, esperando que llegue el 10 de septiembre para poder dar una enorme pasada a este fenomenal trío que se lo requete contra recomiendo. Bueno, sigamos. Bel Trío. Björn Rivers, el guitarrista sueco Gustav Langdén, Robert Erlandsson en bajo y Niklas Bodin batería, disco publicado por el sello propio, el Landry Music, el 13 de enero del año en curso. We'll be right back. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, entre el apurón por comentar rápido y no dejar nada afuera hacia el final, me olvidé de comentar que lo que estamos escuchando de cortinas corresponde a Branford Marsalis Quartet, en nuestro homenaje al saxofonista estadounidense que en el día de hoy cumple 61 años, Branford Marsalis. The Secret Between the Shadow and the Soul es el disco publicado por Marsalis Music el 1 de marzo del año 2019. Lo acompañan Eric Revy en contrabajo, Justin Faulkner en batería y el pianista Joe Calderazzo, a la sazón considerado parte de la familia, porque lo hemos comentado tantísimas veces que este hombre parece era como que la familia Marsalis lo adoptó, ¿no? Parte de la familia Marsalis, el gran pianista Joe Calderazzo. En saxo, obviamente, Branford Marsalis, quien el día de hoy cumple 61 pirulos. Muy bien. Lo que escuchamos recién fue a Bell Trio, Beyond Rivers, publicó Landry Music el 13 de enero de este año. Robert Erlandson en bajo y Niklas Bodin en batería. Este muchacho, 41, 42 años, tiene, guitarrista sueco, considerado a esta altura del partido como un prócer dentro del movimiento jazzero y particularmente intérprete de la guitarra del país nórdico. Los reviews y los elogiosos comentarios acerca de su campaña musical hasta la fecha dan cuenta de los chochos que están no solamente los locales, sino también los de amigotes del palo, ¿no? Gente del otro lado del planeta, como Jonathan Crisper, Scofield, George Benson, Mike Stern, que han hablado de él. Por ejemplo, Jonathan Crisper es un guitarrista, dice Gustav, es un guitarrista de clase mundial que está creando su propio enfoque oscilante de la música, combinando elementos de los maestros con su sonido, líneas y técnica únicos. Mantén tus oídos en el norte. Suecia tiene una joya allá arriba llamada Gustav Landgren. Jonathan Crisper. Scofield dice, acabo de escuchar tus videos. Suenas fantástico, tocas muy bien, buenas cosas, ¿eh? Creo que es genial que toques esa gran guitarra sin cortar el sonido. Es excelente. Bueno, George Benson también, me encanta lo que hace, impresionante. Grandes guitarristas. Mike Stern, cuando te escuché tocar, sonaste fantástico. La próxima vez que esté en Estocolmo, me encantaría que nos juntáramos a tocar un poco. Y si ambos tenemos tiempo, por supuesto. Estoy seguro de que podré aprender mucho de ti, dice Mike Stern, fíjate. Bueno, y así con todo, ¿no? Y aquella gente desconocida, revistas especializadas y críticos del país nórdico. Muy contento esta gente con este muchacho de 41, 42 años, que además cuenta con innumerable cantidad de premios y también con un homenaje que le ha hecho una fábrica de guitarras, la AJL Guitars, quien en el año 2004 lo honró al guitarrista nombrando a un modelo con su nombre, ¿no? Bueno, recibió la beca Louis Armstrong en el 2005, con galardonado entre los años 2009, 11, 13, 14 y 16, con becas del Comité de Subvenciones Artísticas de Suecia, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno, genial. Lo vamos a seguir de cerca a Gustav Landgren. Bueno, apuradito, vamos a seguir. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Donald Edwards Quintet, The Color of US Suite. Publicó Criss-Cross Records el 20 de agosto de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos a Donald Edwards Quintet, The Color of U.S. Suite, publicó Criss Cross Records el 20 de agosto de este año, una banda fenomenal, fíjate, Anthony Woonsey en piano, Ben Wolf bajo, el gran guitarrista de Bill Gilmour, que no es el Floyd, este es otro, Gilmour, sin la U, el otro sería Gilmour, ¿cómo se pronuncia Gilmour? Bueno, no importa. Sí. Pronuncia casi igual, pero son cosas absolutamente diferentes. Incluso en su web dice, no soy el Pink Floyd, ¿eh? Porque se escribe más o menos y se pronuncia más o menos igual. Abraham Barton en saxo tenor, Sofía Edwards en voces en el primer tema y Frank Lacey también en voces en el octavo tema. Lo que escuchamos fue el último tema, Hurricane Sofía, el huracán Sofía. En este color, la suite de los colores, podría ser una traducción así media a lo Tarzán, Yo Tarzán to Jane, una suite de los colores que él ha intentado ponerle, ¿no? Colorear a lo largo de estos temas, con nombrando por ejemplo algunos de los temas Red, White, Blue, Black, Brown. ¿Qué es esto? Bueno, una introducción al sexto corte Black, un manifiesto musical en contra de los abusos a los negros, fundamentalmente. Él, siendo un músico negro, se ha puesto también en esta cosa de a la vanguardia de las protestas y de alzar la voz en contra de esta cosa del avasallamiento de los derechos civiles de los negros, que últimamente han poblado los canales de televisión y los programas de noticias, ¿no? Algo de nunca acabar. La música, el arte hace esto, que llega absolutamente, obviamente, cada uno de su lugar, en este caso él con su música, una música muy muy poderosa, y además siendo un joven que no solamente proviene del ámbito del jazz, sino que también ha hecho lo suyo dentro del rhythm blues, del soul, del pop, del rock también, así que diferentes lenguajes, diferentes ámbitos sociales, si se quiere también, en donde él se ha manifestado. Ha podido seguramente desde su lugar recoger las experiencias y en su momento también, ¿por qué no?, alzar la voz. Y quizás este sea, según he leído por ahí acerca de los comentarios de gente que viene siguiéndolo, un hombre muy jovencito, 20 y pico de años tiene este chico, no tengo bien la edad, pero 20 y pico de años, de gente que lo viene siguiendo. Bueno, aquí está, ¿no?, el artista y el compositor en pleno desarrollo y con una imagen que dejan claro su enorme talento y obviamente un camino por delante realmente fenomenal, ¿no? Donald Edwards. Muy bien, dejémoslo por ahí, sigamos, que apuradito que estoy. Branford Marsalis en las cortinas en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre, en un día como hoy, del año 1960, nacía a la fecha 61 pirulos, el gran saxofonista Branford Marsalis, uno de los miembros de la familia Marsalis. ¿Cuántos son? El último es Jason Marsalis, jovencito trombonista, si mal no recuerdo. Uy, no me acuerdo, pero un chico de los últimos de la familia Marsalis en irrumpir dentro del ambiente musical, ya grabando algunos poquitos álbumes, pero ahí está el muchachito. The Secret Between the Shadow and the Soul es el disco que publicó el Marsalis Music el 1 de marzo del año 2019. Justin Faulkner en batería, Joey Calderazo piano e Eddie Revy con trabajo. Muy bien. Dejémoslo por ahí y ya nos vamos a esto. El gran baterista, el rollinga Charlie Watts, que falleció a los 80 años. Por ahí estaba viendo por la web. No se pone mucho de acuerdo, ¿no? O es que, no es que no se pongan de acuerdo, sino que hay gente que duda con respecto a las razones de su muerte. Por ahí figura como la razón principal, un cáncer de garganta que él venía padeciendo hace algunos años. Otros dicen que es un misterio, que no se sabe bien qué es lo que fue lo que pasó. Bueno, a esta altura del partido, salvo que haya sido un acto ilícito, ¿no? que amerite una investigación, pero yo creo que ya ahondar mucho en eso no importa. Se fue uno de los grandes músicos de todas las épocas, ¿no? Un hombre que no solamente recorrió la historia del rock mundial a lo largo de tantísimos años, ¿cuántos años con los Rolling? No sé, ¿cuántos años, Javi? ¿Cuántos años los Rolling? ¿50? ¿50 años? ¿Qué sé yo? Una pila de años, una locura. Un hombre que, como decíamos con Javi en el día de anoche, ¿no? En el día de ayer, cuando también lo homenajeamos en la apertura de su programa, supo estar un poquitito a la sombra de las grandes figuras de la banda, pero obviamente para el oído del músico no escapaba su protagonismo, ¿no? Porque claro, para cualquiera de nosotros te queda prendado de la música, del sonido y de la locura de Jagger saltando como un loco por todos lados, pero para el músico, el tipo que está ahí atrás, fíjate cómo lleva el ritmo, cómo lleva el sonido de la banda, digamos como que el líder, así, a las sombras, no era Jagger, sino que era Charlie Watts, ¿no? Un hombre que tenía amplia experiencia musical y su conocimiento puesto también, como decíamos, como primer amor, según él mismo lo comentaba, en el jazz. Sus papás, cuando no, lo hicieron escuchar de muy chiquitito a músicos de jazz, y así que él muy tempranamente comenzó a despuntar ese gusto por la música que hoy nos convoca. Claro que llegó un momento en que había que trabajar, había que vivir de algo, ¿no? Y fue así que también propio de un chico de su edad, empujado por la movida de la época, ¿quién no sucumbió al rock siendo un adolescente? ¿Por qué no Charlie Watts, no? Y ahí quedó y no se fue nunca de la banda, y se dio el tiempo y el lujo también de poder darse el tiempito para despuntar su vicio, ¿no? En la estradísima lista o agenda de presentaciones y giras mundiales, por allá se daba el tiempito para grabar con sus bandas y obviamente también hacerse las escapaditas a aquellos lugares donde la banda caía, para ir a escuchar jazz en vivo, como lo que sucedió aquí en Buenos Aires cuando llegó en alguna de las últimas oportunidades de las tantas veces que ha venido la banda a nuestro país. Este es su último álbum que grabó con la prestigiosa Danish Radio Big Band, la Dear Big Band, la banda danesa. Es un proyecto que surgió de una presentación que el grupo hizo por Dinamarca hace algunos años y quedó por ahí prendido junto con el conductor de la Big Band. Un proyecto ahí que primeramente fue apalabrado, simplemente ideas en un papel, y posteriormente a grabar. Con algunos locas recreaciones, como por ejemplo el tercer corte Satisfaction, el clásico de los Rolling. Y bueno, un disco realmente lindísimo. Escuchemos a Charlie Watts Meets de Danish Radio Big Band, publicó en Puss Records el 21 de abril del año 2017. Thank you. Thank you. Bien, este proyecto surgió en una conversación entre el fliscornista y arreglista Gerard Priestenser y el baterista de Rolling, Charlie Watts. Antes de los Stones, Watts había pasado un tiempo en Dinamarca, dice la data obtenida, de la profusa data que podemos obtener de la grabación de este álbum, donde Priestenser acababa de empezar un trabajo con la Danish Radio Big Band y decidieron explorar a la música en este contexto. Fue entonces que decidieron reunirse, además de haberse juntado también con el gran baterista, otro leyenda de la batería, Jim Keltner. Juntos hicieron los arreglos, por ahí estaba leyendo un poquitito un guiño al estilo de Gil Evans o Mingus. Arreglos de clásicos de los Rolling, como el que acabamos de escuchar, Painted in Black. Me cansé de buscar la Danish Radio Big Band, obviamente una gran banda, una pila enorme de músicos. Tengo los nombres de todos acá, no se los voy a mencionar porque no tiene sentido, salvo el conductor y el cornetista Gerard Priestenser, que es el director de la banda. Pero no tengo data con respecto a quién toca la guitarra, que suena realmente muy muy bien en este arreglo de este clásico de los Rolling, Painted in Black. Hay dos originales, Elvin Sweet, en parte 1 y 2, temas compuestos por Charlie Watts y el director de la banda. Bueno, un disco realmente muy, pero muy, muy lindo, ¿eh? Aquí habla acerca de que el año 2004 ya Charlie ya tenía algún problemita con su enfermedad, que aparentemente es lo que lo ha llevado a la muerte hace muy poquitos días. Bien, lo vamos a dejar por ahí, porque fíjate la hora que es y me queda una pila todavía por qué cantidad de música traje hoy. Pensé que iba... Bueno, sigamos. Leo Genovese, Mariano Otero, Sergio Bertinelli, Sin Tiempo, el disco que publicó Air and Ages, Oídos y Ojos, el 11 de diciembre del año 2020. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, de carácter exploratorio, según lo que cuentan los tres músicos, estos músicos absolutamente reconocidos y consagrados dentro del ambiente local e internacional. Recordemos que Leo Genovese, hasta hace poco tiempo, fue músico estable de la gran contrabajista Esperanza Spalding. Mariano Otero y Sergio Verdinelli también tienen lo suyo dentro del ambiente nacional e internacional. Gente que abraza no solamente el jazz, sino otros géneros como el rock también. Han hecho y hacen su recorrido dentro de esos géneros que de alguna manera también se huelen, se palpan, se escuchan absolutamente en este álbum, en donde la exploración, la improvisación, ustedes habrán escuchado este tema recién, el quinto corte, Ciclones, de 9, que tiene este Sin Tiempo, un título no caprichoso, sino que de alguna manera explica un poquitito, ¿no?, las cosas. Tenemos el proyecto a la distancia, porque Leo vive en Nueva York y vamos haciéndolo de a poco, dice el contrabajista Mariano Otero. Teníamos el disco grabado hace un año y medio y en el 2020 pudimos editarlo. Además coincidió que Leo está en Argentina, entonces aprovechamos para hacer una gira. Bueno, no lo pensamos mucho, cada uno aporta lo que tiene para el proyecto, la música que traemos, que escribimos con el carácter de cada uno. Nos juntamos y tratamos de encontrar una forma de tocarlo original, nuestra, fresca y sin tantas vueltas. Buscamos, tocando, y el lenguaje del trío apareció de esa manera. Bueno, recordemos que el trío, a partir de este álbum, publicado por el sello Ears and Eyes Records el 11 de diciembre del año pasado 2020, Sin Tiempo, es el nombre que adoptó el trío para su segundo álbum ya grabado y prometido por el sello 577 Records, un sello neoyorquino, para mañanita 27 de agosto. Trío Sin Tiempo, Ritmos de Agua, así se llama el segundo y último álbum del trío Sin Tiempo. Fantástico, ¿eh? Una etapa muy muy linda también, publicada ahí en nuestro perfil de Face. Fíjate la hora que es, qué es lo que voy a dejar afuera. Oh, qué compromiso, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que voy a dejar afuera? Vamos con Steve Million. Este sí, esto realmente es lindo, aparte es cortito. What I Mean to Say, lo que quise decir, publicó Origin Records 20 de agosto de este año. Thank you. Steve Mellon, What I Mean to Say, lo que quise decir, publicó Origin Records el 20 de agosto de este año. Steve Mellon, piano. Steve Cárdenas, guitarra. John Sims, contrabajo, y Ron Vincent en batería, grabados entre los días 25 y 26 de noviembre del año 2019. Este muchacho, fíjate qué historia, ¿no? Tenía 7 añitos, Steve, el pianista, cuando sus papás lo llevaron a ver a tocar la banda de Count Basie, la Count Basie Big Band, en un baile local, en un baile en la Kemper Military School de su ciudad natal, Boonville. Por alguna razón, dice, con Basie se encariñó con Steve, presentándolo a la banda en un descanso y dejándolo sentarse al piano mientras actuaba. Esa experiencia alteró fundamentalmente la vida de Steve, quien quedó prendada de aquella enorme experiencia, ¿no? Fíjate qué experiencia, ¿no? Diciendo un chiquitito de 7 años. Obviamente, papá, mamá, quiere hacer esto. Fue a estudiar piano durante largos años. Se dedicó a estudiar piano con grandes maestros. Y de resulta de todo ello, un gran pianista que lleva adelante varios proyectos, entre estos este gran álbum con viejos conocidos, como por ejemplo el guitarrista Steve Cárdenas, que aquí se luce también este gran guitarrista, Steve Cárdenas. En el año 1988 fue seleccionado junto a otros 24 músicos para competir en el concurso internacional de piano Thelonious Monk. Allí se conoció con otros muchachos, concursantes también, como Mike Cocur, al órgano, y Robert Shee a la batería, con quienes fundaron una banda, la Monk's Dream. Bueno, en la actualidad también es un reconocido docente, dicta clases particulares en su casa, pero también en la Universidad Benedictina y la Escuela de Mérito, entre otras cosas. Bueno, lindo, ¿eh? Lo dejamos por ahí nomás porque estoy un poquitín apurado. Dejamos de lado a Thomas Clausen Trio, Back to Basics, este álbum realmente lindo para la semana que viene. Vamos a ir ahorita nomás con Matthew Whitaker, Connections, Resilience Music Alliance, publicó el 13 de agosto de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al pianista Matthew Whitaker. Connections, publicó Resilience Music Alliance el 13 de agosto de este año. Una banda formidable junto a este muchachito. En uno de los cortes, el pianista John Batiste, la violinista Regina Carter en otro, y la banda conformada por tres bateristas: Alvester Garnett, el conocido Jonathan Blake, Otis Brown III, Isaiah Johnson, los cuatro bateristas que se van turnando. Endea Owens, Karen Hutton en bajo, Niga Santo percusión, Marcos Robinson guitarra, Steve Okendo en corneta, y la flautista Gabriele Caro. Este muchachito seis mesino nació ciego y cuenta a lo largo, uno puede escuchar entre tema y tema como él va contando su historia muy particular de vida, de resiliencia, ¿no? Fíjate vos cómo además es el nombre del sello, ¿no? Resilience Music Alliance. La forma en que fue superando cada escollo en su vida, siendo muy, muy, muy jovencito, y además de pelear por su propia vida, habiendo nacido con apenas seis meses y ciego, ¿no? Bueno, su abuelo le regaló un teclado Yamaha cuando tenía 3 añitos. A los 9, el chico ya hacía lo que quería con el teclado, aprendió a tocar solo el órgano Hammond B3. 4 años más tarde se convirtió en el artista más joven en ser respaldado por Hammond en sus más de 80 años de historia. Fíjate qué lejos llegó el sonido y la historia tan particular de este muchachito, ¿no? También fue nombrado artista Yamaha a los 15, convirtiéndose en el músico más joven en unirse al grupo estelar de pianistas de jazz de la marca japonesa Yamaha. Connections trata realmente de esta idea de comunidad, de músicos y familia, cuenta, y de todo el mundo en realidad, volviendo a unirse después de haber estado separados durante tanto tiempo. Se trata de lo agradecido que estoy por las conexiones que tenemos entre nosotros, tanto musical como espiritualmente. Más que mis otros álbumes, este tiene música que fue creada en el estudio, momentos de improvisación que ocurrieron en vivo. Algunas de estas canciones las escribí durante la pandemia, así que estoy contento de haber podido grabarlas y estoy emocionado. Esto es más amplio que todo lo que he hecho. Bueno, fantástico, ¿eh? 20 años tiene este chico, Matthew Whitaker. Una vocecita de nene, por ahí, entre las grabaciones hechas en vivo, que componen los 16 cortes que tiene este álbum, que de alguna manera recorre, ¿no?, las diversas conexiones que él ha logrado crear en su cortísima carrera, pero su larga, cortísima carrera como profesional, pero su larguísima historia dentro de la música. A los 3 años, recordemos que ya empezó a tener contacto con el instrumento, con el teclado. Bueno, mucho más, pero fíjate la hora que es, ya estoy más que apurado. Dejemos esto por aquí. Quedó afuera Thomas Clancy en trío, Back to Basics, un álbum realmente muy muy lindo para la semana que viene. Está sonando de cortinas el gran saxofonista Branford Marsalis con su cuarteto The Secret Between the Shadow and the Soul, el disco publicado por Marsalis Music el 1 de marzo del año 2019. Hoy cumple 61 pirulos, hoy, quizá en el país del norte ya sea ayer, pero bueno, nosotros lo celebramos y le cantamos el feliz cumple al gran saxofonista de la familia Marsalis, 61 pirulos en el día de hoy. Y nos vamos a ir con esto que, podría sonar como a caprichito, pero recordemos, ¿no? Anoche estuve acá con Herbie y pasamos música, la consigna era música de discos que cumplieron 50 años o tal vez ahí, ¿no? 40 y pico, 50 años, fíjate. Pasamos a algo de Jeff Beck. Y este disco, yo comentaba, ¿no?, mi experiencia con músicos y los vinilos y esa cosa tan maravillosa de descubrir la música y abrirse al mundo de la música siendo un jovencito, un nene, un adolescente que absorbe absolutamente todo y se maravilla de todo, lo que no logra comprender, ¿no? Este fue uno de los primeros discos que no recuerdo si lo compramos a media con mi hermano. El primer vinilo importado, fue un vinilo importado, mamita, gordote, el vinilo gordo así, lo ponías así de perfil y derechito estaba. Eso hacía yo, porque para compararlo con los vinilos nacionales. Dead and Back publicó Epic Records en junio del año 1980. Jeff Beck con Ian Hammer en teclados. El aburridísimo Ian Hammer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hasta que en algún momento Jeff Beck se separó de Ian Hammer, pero por acá hace de las suyas y ha logrado que la reputación del álbum no sea la adecuada por la locura de este hombre que tocaba el teclado a 4.000 notas y aburridísimo, ¿eh? Pero bueno, fijemos nuestra atención en la guitarra de Jeff Beck. Tony Himas en teclados, Mo Foster en bajo, Simon Phillips, el baterista, un hombre que luego adoptó esta pasión por la fusión, el baterista Simon Phillips. The Final Piece, la pieza final, el octavo corte de este disco, There and Back, por Jeff Beck. Con esto nos vamos. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.